De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo se produce la gelatina? No tiene color, aroma ni sabor, y pasa desapercibida, enriqueciendo el menú con múltiples opciones gastronómicas. Aporta proteína pura y ayuda a adelgazar, a mejorar el rendimiento físico y a mantener en forma articulaciones, huesos, piel, cabellos y uñas. Ella también sirve para fabricar algunos pegamentos. Estamos hablando de la gelatina. ¿Cómo se produce la gelatina? ¿Cómo se produce la gelatina? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Creo que con la pezuña de la vaca y más nada, ahí no sé, sé qué es eso. Con agua caliente y se mezcla y listo. Creo que la gelatina, no sé, para mí viene a través del azúcar y cosas artificiales, que sería como el color. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La gelatina con fines alimenticios se extrae en sofisticadas instalaciones. Y para quienes no lo saben, la materia prima de la gelatina son los huesos y pieles de cerdos y ganado bovino, los cuales son ricos en colágeno. Para obtener la gelatina, lo que se hace es transformar cada molécula de colágeno en dos de gelatina. El proceso se da en dos fases, una en frío y otra en caliente. En la primera, los recortes de piel y huesos son encalados durante 7 días en recipientes en constante movimiento. La cal remueve la proteína que no sea colágeno. Se lava con abundante agua y químicos para que no queden restos de cal. En la segunda fase, los recortes son escurridos, exprimidos y sometidos a cocción, donde el agua parte la molécula de colágeno obteniendo la gelatina. Por último, se seca para presentarla en polvo o en escamas. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.